Escuchamos ahí un audio institucional del Sindicato Unido de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación, haciendo referencia al inicio de esta segunda etapa del año, la vuelta a clase. Obviamente se volvió en los distintos establecimientos educativos con jornadas institucionales, los días lunes, martes y miércoles. Bueno, tal como lo decía el audio, se trabajó los distintos trabajadores y trabajadoras de la educación en tema al clima áulico, ¿no? a las emociones, ¿no? Totalmente. Es esta propuesta que hace el gobierno provincial prescindía de la situación socioeconómica, la situación social que atraviesan, que estamos atravesando en plena pandemia, y bueno, la precarización laboral que denuncian trabajadores y trabajadoras no solamente de la educación, sino también de la salud. Para hablar sobre las distintas acciones gremiales que se están llevando a cabo en el sindicato del SUTE, estamos en comunicación telefónica con Cecilia Jara, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Un gusto, exactamente. Bueno, Cecilia, ¿cómo ha sido retomar este inicio de segunda etapa, si se quiere, del ciclo lectivo? Te escucho muy bajito. Me escucha bajito, ahí le vamos a pedir al Nico a ver si te puede subir el retorno. Sí. ¿Ahí un poco mejor? Ahí sí, bastante mejor, bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Ahí te consultaba esto, ¿cómo han vivenciado este inicio de la segunda etapa del ciclo lectivo con las jornadas institucionales? ¿Cuáles son, se vienen acciones del sindicato acompañando a otros sindicatos, a otros trabajadores y trabajadoras ahí en Casa de Gobierno? ¿Cómo están vivenciando esto? Bien, mira, nosotros estamos trabajando desde hace, bueno, con todo este tema de la pandemia, hemos trabajado de forma presencial y de forma virtual. Uh-huh. Entonces venimos desde hace un año y medio, los miembros de junta tratando de hacer lo más parecido posible el trabajo que se hacía en junta presencial a esta forma que lo hemos hecho ahora. Bueno, te cuento, nosotros vamos a empezar en esta mitad del año con el trabajo fuerte de junta, que es hacer el bono a las docentes. Estamos hablando de junta calificadora de mérito, ¿no? De junta calificadora de mérito. Yo soy miembro sindical de junta especial. Claro. Entonces, bueno, en esta mitad del año íbamos a arrancar desde el primero de julio a hacer los bonos de nuestras compañeras, pero no se ha podido. ¿Por qué? Ahora te cuento. El año pasado, en plena pandemia, gobierno no nos pudo dar los implementos necesarios para los bonos, y tanto los miembros sindicales como los miembros gremiales de todas las juntas nos pusimos de acuerdo e hicimos un formulario de Google para que las docentes se pudieran hacer sus bonos. Acordate que esto las docentes lo hacen todos los años, se inscriben, van presencial a la junta calificadora, y con el tema de la pandemia no se pudo hacer. Entonces se organizó rápidamente una nueva forma de hacer el bono, que con esto las docentes van y buscan trabajo. Claro, un instrumento esencial a la hora de los llamados concursos, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Nosotros tabulamos toda la documentación que ellas traen y en función de eso las chicas pueden ir y presentarse. Les otorgamos un puntaje y ellas con ese documento, que es un documento público porque lo presentan en las escuelas para poder acceder a un llamado, pueden presentarse. Llegó en marzo, empieza la pandemia del año pasado, y es el mismo mes en donde nosotros empezamos la elaboración de los bonos. No se pudo hacer, y bueno, tanto todos los miembros nos pusimos de acuerdo y organizamos de forma precaria en un principio, porque era lo primero que se nos ocurre, pero funcionó el formulario de Google, y a partir de ahí pudimos hacer los bonos de todas las docentes Bueno, algunas no lo pudieron hacer porque fue muchísima la cantidad. Entre agosto, septiembre, octubre hicimos los bonos de la mayoría de la provincia. Este año, el gobierno nos dijo que íbamos a empezar a hacerlo con otro tipo de aplicación o con otro tipo de sistema. Y mira, la fecha que estamos todavía no podemos arrancar. La idea era hacerlo antes de mitad de año para que no se juntara toda la población docente para hacerlo, pero estamos ahí que todavía no podemos empezar, lamentablemente. En este momento se está probando recién un sistema que ha organizado Gobierno, Dirección General de Escuelas, pero todavía no está habilitado, entonces estamos sin poderle hacer los bonos a las chicas. A todos los docentes, profesoras y profesores. Realmente. Así que estamos en eso, por ahora. Claro, vos sabés que es muy importante poder profundizar en aclarar a quienes nos escuchan cómo es el funcionamiento de la Junta Calificadora de Mérito, ¿no? Porque es algo que no depende directamente de la Dirección General de Escuela, que tiene participación, pero tienen participación los trabajadoras y los trabajadores, ¿no? En la Junta Calificadora de Mérito. Muchas veces se quiere como imponer desde el gobierno escolar, bueno, sus propias lógicas. ¿Cómo, si nos puede dar un panorama de cómo el funcionamiento, cómo es su conformación de la Junta Calificadora? Mira, principalmente la Junta Calificadora está en este momento, Junta Calificadora de Primaria, en un solo edificio. Funcionamos tres juntas, que es la de especial, que es donde yo estoy, la junta de inicial y la junta de primaria. Un edificio sumamente precario, le faltan baños, le falta agua, no, desde hace años que estamos con la gente del sindicato, yo hace tres años que estoy en junta y estamos reclamando lo mínimo indispensable que son baños, bachas, todo lo que se pueda utilizar para un buen funcionamiento. Y cuando estaban las docentes ni siquiera había baños para que ellas entraran en el momento de hacerle los bonos. No tiene ese edificio tampoco lugares para que estén los operadores, entonces están sobre pasillos trabajando. La pintura terrible. No puedo decir nada de la limpieza porque la verdad que los celadores se esfuerzan mucho, pero hace falta más gente. Eso por un lado. Por el otro, el tema de los insumos, no tenemos. Todo el tiempo hay que estar solicitando al gobierno que traiga papel, tóner. Pero además de eso, y lo más importante, es que en este momento de pandemia necesitamos más materiales digitales, como computadoras, escáner, impresoras. Nada de eso se tiene en junta, entonces el trabajo se torna sumamente lento. Por ejemplo, te cuento, hay un solo escáner en toda la junta y en todo el edificio, para ser más claro, en todo el edificio hay un solo escáner y hemos tenido que escanear el bono de toda la de todos los docentes de primaria común, de primaria especial y todos los de inicial. Entonces hacíamos turnos para poder hacer esto. Entonces imagínate el descontrol que se hacía cuando en el mes de diciembre tuvimos que entregar la mayoría de los bonos. Claro. Así también una sola impresora funcionando para toda la cantidad de gente que trabajamos ahí. Entonces, el gobierno puede exigir mucho, pero no nos da los materiales suficientes como para que podamos trabajar de forma normal y todo lo que tenemos que ir haciendo mientras trabajamos en junta, porque además no solamente es los bonos, tenemos expedientes que con esto de la pandemia también se han ido atrasando. Hay expedientes de traslados interjurisdiccionales que han tardado más de 2 años en salir, o 2 años y medio, 3, y eso es imposible para una docente que viene de otra provincia y no se le ha podido dar el puesto que corresponde porque se ha ido atrasando todo el todo el trabajo de sistemas y de expedientes. Entonces, esta pandemia nos ha atrasado, pero seguimos con las mismas exigencias de gobierno y a la vez ellos tampoco pueden respondernos como corresponde en cuanto a expedientes, que eso es un claro. Es un tema importante. Claro, ha descrito toda una situación de precariedad en un ámbito tan importante como, bueno, lo decíamos recién, ¿no? Donde tienen que salir los bonos de puntaje, un instrumento esencial a la hora de ir a un concurso y conseguir trabajo, el tema de los traslados, que recién lo decía, la verdad que no se puede trabajar en esa situación de precariedad, ¿no? Que atenta contra no solamente las condiciones que ustedes están vivenciando, sino contra todo el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Sí, ha sido, yo creo que desde que hemos empezado a trabajar, por ejemplo, en junta, que hemos con mis compañeras sindicales y gremiales, hemos tenido muchos momentos en donde nos hemos quejado a gobierno de toda esta situación. Ahora se evidencia más por el tema de la pandemia, que nos ha demostrado que sin insumos y sin realizar la cantidad de expedientes y todo que se necesita, no se puede seguir trabajando. Es importante que también se apuren en realizar el sistema este que nos están imponiendo para realizar los bonos, porque no vamos a tener tiempo, más allá de que todos los miembros de gobierno, sindicales y gremiales que trabajamos ahí, pongamos toda la voluntad para hacerlo, pero si no nos dan los insumos y el sistema principalmente para hacer los bonos, no vamos a llegar a fin de año para poderselos entregar a los docentes. Uh-huh. Y como vos decías, es importantísimo para que tengan su fuente de trabajo. Claro. Cecilia, sin bono los docentes no pueden participar, más allá de que sean recibidos. A ver, pueden participar de un llamado sin el bono, pero ya pasan a otra instancia, entonces no están en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. Es muy importante tener el bono. Totalmente. Cecilia, ¿hayan pensado algún tipo de acción hacia adelante o en este tiempo? Mira, la idea es convocar a los docentes, todavía no tenemos claro el día, pero la idea es esa, es convocar a los docentes que nos acompañen, a los miembros de junta, a hacer un reclamo ante el gobierno de esta situación, para que ellas también puedan tener ese beneficio del bono de puntaje y poder así participar de llamados o de concursos en su momento. Excelente. Cecilia, bueno, queremos agradecerte por traernos esta... lo que está pasando ahí en Junta Calificadora, que es esencial para ustedes como trabajadores y trabajadoras, para los compañeros y compañeras, y también para la educación en general, ¿no? Porque claramente impacta en lo que muchas veces se llena la boca en esto de calidad educativa. Exactamente. Cecilia, bueno, agradecerte, no sé si querés agregar algo más. No, en este momento ya vamos a hacer una citación de parte del sindicato para que las docentes nos acompañen en este momento y podamos reclamar todo lo que hace falta para una buena calidad educativa, como dice el gobierno, pero que todas las docentes sabemos que nos hace falta más, no solamente material, sueldos dignos. Es importante que acompañemos en la lucha. Así podemos todas tener beneficio de esto. Totalmente, Cecilia. Te agradecemos muchísimo. Fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí conversábamos con Cecilia Jara, parte de Junta Calificadora Nivel Inicial Especial.